Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, edición número 7, aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM y en más sitios. Estamos en superculturafreakshow.blogspot.com.es y sí, también en directo por radioexit.com. Joder, cuesta decirlo entero, hay que tomar aire. Hay que tomar aire. Después del Supercultura Freak Show. Punto blogspot. Es que daremos el blogspot.com y lo dejaremos en un simple .com. Venga, no sé cuándo, pero se hará. Señores, señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, en Radio Exit, en el 106.4. FM. Y señor Isma del Valle, muy buenas tardes, noches para usted también. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué tenemos más visitas en el blog que fans en Facebook? No lo sé, pero hemos llegado a la cifra ya de 333. Anda. Sí, 333 visitas. ¿Cuánto lleva el blog? ¿Una semana? Dos. Más, ¿no? ¿Dos semanas? Dos semanas y 333 visitas. El número de la bestia dividido por dos. Espérate, dale tiempo. Espérate a que lleguemos a los 666 y la liamos parda. ¡Ya! Yeah. Hombre, tendríamos que empezar el programa con Number of the Beast. había una película que salía de esa canción en Asesinato 1-2-3. Salía ese tema de los Iron Maiden como la banda sonora. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! Hay que ver, siempre hay que ir ingeniándoselas por estas cosas. En fin, comenzamos esta nueva edición en donde ya hemos estado anunciando por nuestras distintas vías que hoy tocaba hablar de superhéroes sin poderes. Sí. Porque no todos son Superman, ni Spiderman, ni gente que por arte de Dios, de gracia o accidental, han adquirido esos superpoderes que han decidido luego salvar al mundo. Yo tengo que decir una cosilla. Un fan, amigo, ¿vale?, del programa, me preguntó en un programa anterior... ¿El que nos ha regalado el queso? Sí, creo que sí. Oh, mira. No digáis, a ver, no digáis cómo se llama el chaval, porque, o sea, a ver, aquí sabemos cómo se llama, pero nos ha pedido que mantener el anonimato porque el chaval tiene familia aquí en Ibiza y no les ha enviado nunca nada. Ibai nos envía a nosotros un queso. Ibai te envía un cabrales. Es que manda cuyans. Como, por cierto, yo no recordaba que coleara tanto esto. Está tremendo. En Facebook ya hemos colgado una foto de antes de empezar, ya estamos cortando el queso. De la cortada de estreno. Me estoy mareando y todo. Está tremendo. Lo que sobra me lo llevo a casa, lo digo ya. Sí, como que va a sobrar, sí. Entre eso, la botellita de vino que sobró de cuando vino Héctor y algunas cosillas más. La merienda cena. ¿Es eso tan manido que se dice que si por la televisión o si por las ondas hercianas pudieran llegar los olores? O sea, apague y vámonos. Apaga y vámonos. Cerramos programa. Bueno, vamos a empezar. Antes hacemos un poquito de digestión y nos vamos con un poquito de dos minutitos musicales. Y de uno de los temas que vamos a hablar en este Supercultura Freak Show de hoy va a ser del personaje Kick-Ass. Que mira por dónde la banda sonora también está metida de Prodigy. Sí. Qué cosas, ¿no? Me gustó. ¿Habéis visto? Hemos visto toda la segunda, ¿verdad? Sí. No, yo no. Sí. La segunda no la he visto. Yo sí. Yeah! Ellos son de Prodigy, su tema Omen, incluido en la primera parte de Kick-Ass. Me gustó mucho cuando salió el single. ¿El single? Sí, el de Omen. Ah. O sea, se empezó todo esto de Prodigy, vamos a sacar disco nuevo, pam. Bueno, voy a decir una cosa que no habéis dejado de decir. Porque soy, claro, como soy el más joven, pues que me den. Me marginan. No, bueno, como decía un oyente y amigo mío y fan del programa, me preguntó por qué en según qué programas no hablamos de según qué personaje. Y es porque ese personaje no es para hablar del 15 minutos, es porque para nosotros se merece un programa, incluso dos, si queréis. Es que mucha gente también me lo decía a mí. Dice, si vamos a hacer un especial de superhéroes sin poderes, a muchos se le ocurre lo primero que dices, ¡ostras! ¿Batman? Pero sí. Es que Batman es para dedicarle uno, dos y si me apuras, tres programas. Ya lo hicimos con Superman, que hicimos 55 minutos hablando exclusivamente de él. Y no hablamos de la última película, ni de lo nuevo que va a salir, ni... ¿No lo has visto todavía? La he visto, la he visto ya. Man of Steel. Ah, ya, que ya ha salido en DVD. Ya ha salido en DVD, yo no sé cómo lo has visto, pero yo digo que ya ha salido en DVD. Pero bueno, vamos con los primeros temas. Lo dicho, anunciado por Facebook y por todos nuestros canales. Vamos a hablar de Kick-Ass, vamos a hablar de Iron Man... Vamos a hablar de Super, vamos a hablar de Green Arrow y, señor Lluís Ferrer, vamos a empezar hablando de El Protegido. El Protegido, que es la mejor, bueno, es con diferencia la mejor peli del director Night Shyamalan. Quien también se encarga del guion original, más incluso que El Sexto Sentido, diría yo, ¿no? Uh-huh. Después de esto vendrían soberanas mierdas como La Chica del Agua. Eso me ha dolido. Airbender. Eso sí es una mierda, esas, Chica del Agua me ha dolido, tío. Esas grandes películas. Me encanta tu definición. Ojalá hubiera una página web con esa puntuación, soberana mierda. Sí. A mí me pasó una con El Sexto Sentido, que estaba en la cola del cine. Uh-huh. En el cine Serra lo echaban. Y me acuerdo que estaba haciendo con mi señora a la entrada. Y en esto que pasan dos chavalillos en una motillo. Sí. Y así como van pasando, vale atrás y grita: ¡Que Bruce Willis está muerto! Y digo, pues vale, pues nos quedamos todos así de aquella manera, ¿no? Y tú, no, sí, voy a ver una peli suya. No, es que entré a ver la peli y al cabo de a los 15 minutos estaba yo sentado solo y yo mismo dije en voz alta: ¡Me cago en la madre que lo... O sea, ya. ¿Será, cabrón? Ya. O sea, lo pillé, pero digo ya. Bueno, oye, que a lo mejor has hecho un spoiler aquí. Para quien no la haya visto, Bruce Willis está muerto. A ver, yo digo una cosa. Si después de que haya pasado más de un año, hablando de cualquier película, cómic, serie o lo que sea, si se ha publicado hace más de un año y todavía no lo has visto, no te has enterado de algo, ya no es spoiler. Te lo mereces. Han pasado ya muchos años del Sexto Sentido. Si le acabamos de fastidiar a alguien la película diciendo que Bruce Willis está muerto, es para decir, macho, ¿será que no has tenido tiempo para ver la peli? No, que va, que es del 99, ¿no? Sí, 98, por ahí, 98. 90, sí, 99, 2000. Fíjate lo vieja, bueno, lo vieja que es. Yo me siento viejo cuando digo esto, que la última vez que la vi en vídeo. Fíjate. Sí, beta. No, VHS, hombre. El beta ya no existía en aquel momento. En fin, El Protegido. Bueno, El Protegido es una película del año 2000, El Sexto Sentido anterior, que está coprofagia. Esto es el Cabral. Esto es el Cabral que se me da. Digo, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson, y que el título original es Unbreakable. Es decir, irrompible. O sea, esta manía que tenemos aquí de cambiar los títulos ad hoc. En fin. Bueno, y la trama es versa sobre David Dunn, que es un guardia de seguridad de algo más de 40 años, que vive separado del mundo, triste, sin vocaciones. Calvo, como ahí yo. Es cuando ya se empezó a afeitar la cabeza del todo, Bruce. Sí, ahí empezó a ser un poco calvo digno, sí. Porque lo de Sexto Sentido, con ese gato muerto encima de la cabeza, da pena. Pero hacia, o sea, eso de psiquiatra dejado. Hay que pero Samuel L. Jackson es otro que lleva muchas veces también la rata y en esa peli no hablo. Pues se juntaron los dos, ¿eh? Sí. Bueno, pues este hombre triste, sin vocaciones y profundamente distanciado de su mujer, que sospecha que la engaña con otra, y también separado, distanciado de su hijo pequeño, al que conoce menos de lo que le gustaría. Y un día, viajando en un tren que cruza Filadelfia, pues sucede un accidente. El tren descarrila y todos los vagones son destrozados, aplastados y esparcidos en pedazos a 2 millas a la redonda. Y más tarde se hace pública la sorprendente noticia, que es que solo una persona ha sobrevivido a este suceso y, por algún motivo desconocido, pues no tiene ni el más mínimo rasguño. Y ese es David, el personaje de Bruce Willis. Es recibido después por su familia con tanta alegría como miedo, y tras lo sucedido pues se siente más perdido en un mundo que le es hostil y extraño, ¿no? Hasta que un día encuentra una tarjeta en el limpiaparabrisas de su coche con una enigmática frase. Pregunta, dice: ¿cuántos días has estado enfermo en tu vida? David cavila sobre esto y no recuerda haberlo estado nunca. Ni siquiera su mujer se acuerda. A raíz de esta sorpresa, pues David acude acompañado de su hijo a la dirección que figura en la tarjeta, que es una galería de arte relacionada con los cómics llamada Limited Edition, dirigida por un hombre llamado Elijah Price, que es quien ha escrito la nota. Elijah Price es el papel que encarna Samuel L. Jackson. Y este desconocido sufre una peligrosa enfermedad que debilita sus huesos y articulaciones, haciendo que su esqueleto sea extremadamente frágil y algo deforme. Y habiendo pasado un tercio de su vida en camas de hospitales, pues Elijah se fijó en los cómics de superhéroes e hizo de ellos su pasión, y esa pasión le llevó a creer en un equilibrio universal relacionado con ellos, ¿no? La teoría de Elijah es que si en el mundo hay una persona tan frágil y maltrecha como él, también debe de haber otra persona que sea diametralmente opuesta, o sea, fuerte, sana y rompible, alguien que haya sido enviado sin saberlo pues para proteger a quienes lo rodean. Creyendo firmemente en esto, Elijah ha seguido las noticias de numerosas catástrofes, esperando oír una descripción semejante de alguien, y finalmente ha sucedido. Dicha persona podía ser David. De todos modos, yo no voy a spoilear al final de la peli para aquellos que no la hayan visto, pero puedo aseguraros que la resolución final es incluso más sorprendente, por obvia, que la del sexto sentido. Hombre, confirmamos que Bruce Willis no está muerto en esa película. No está muerto. Se confirma que Bruce Willis no ha muerto en esa peli. Esa peli, de hecho, fue ideada en un primer momento como una trilogía. ¿Oh? Y las secuelas tenían que haberse titulado Breakable, Rompible. O sea, la primera es Unbreakable, Irrompible. La segunda tenía que haber sido Breakable, Rompible. Y la tercera, Broken, Roto. De hecho, en el comentario de la película que ofrece el director en el DVD, él mismo declara estar escribiendo una película en ese momento basada en un cómic en tres partes, o sea, el nacimiento del superhéroe, sus aventuras luchando contra el mar y, por último, el gran combate contra su archienemigo. Finalmente encontró mucho más interesante la parte del nacimiento que el resto. Y ya podemos decir ahora que lo hubiera ido mucho mejor ceñirse al plan original de sacar la trilogía. Pero yo escuché hace tiempo que estaba pensando ya en la segunda parte de del Protegido. A ver, han pasado 13 años ya. Sí, ya. Han pasado 13 años. A ver si... Hombre, eso lo escuché yo después de que hizo la peli esta de La Trampa del Mal, creo que se llamaba, la del ascensor, que era productor. Que estaba pensando en una trilogía de terror, entre comillas, y que esa del ascensor era la primera... Y que la segunda iba a ser la segunda parte del Protegido. Eso escuché yo. La otra cosa es lo que está haciendo el hombre. A ver si Bruce Willis, y a pesar de verdad que va a estar muerto ya para entonces. Pero está muerto de verdad, pobre hombre. En fin, de todo modo, Sam Lyon también aparece en la película, hace un cameo como un asistente al estadio donde trabaja el personaje de Bruce Willis, que lo cachea buscando drogas y tal. La película está rodada en un sentido que imita las viñetas de un cómic, pues a menudo los personajes y sus escenas se pueden ver enmarcados por elementos poligonales como los marcos o las paredes o los asientos del tren. Un ejemplo puede ser la escena inicial del tren, que está vista desde la perspectiva de una niña que desde el asiento delante mira cómo Willis intenta pillar cacho escondiendo al niño de casao con una chica que se sienta a su lado. Y las puertas y las ventanas de la galería de arte de Elijah y la escena de Willis en que Willis registra la parte superior de su armario para buscar su pistola, o sea, van encuadradas como si fueran una viñeta. Y la mayoría de los villanos, entre comillas, o personajes importantes que Willis conoce en la película se caracterizan por llevar una prenda de color llamativo que resalta, digamos, por alguna manera, no es un superpoder, pero resalta un poco las visiones que tiene el protagonista, ¿no? Respecto a otros que tienen menos color. Por ejemplo, Samuel L. Jackson destaca porque lleva una camisa púrpura muy, muy, muy llamativa, mientras que el personaje del cameo del director, Samuel Lyon, destaca por el azul. La camisa y lo poco que ve al peluquero. También. Y en un gran vestíbulo, David detectará a tres delincuentes de rojo, verde y amarillo, y al final seguirá uno más sanguinario que el resto, que viste de naranja. Como curiosidad, la estupenda banda sonora que escucháis de fondo de James Newton Howard dedica una canción a este mismo personaje que se llama The Orange Man. Yo El Protegido la tengo como una de las pelis de la Santa Sagrada Trinidad, o sea, de la tríada de mejores películas de cómics o basadas en cómics o referentes al cómic, sí. Que sería la mejor adaptación de un cómic, sería Watchmen, la mejor película de un de un superhéroe, de un grupo de superhéroes, sin estar necesariamente adaptada de un TVO en sí, que sería X-Men 2 de Bryan Singer, y esta de Protegido de Sam Alayan. O sea, para mí estas tres películas son la Sagrada Trinidad de... Esta fue la que hizo... Es que yo reconozco que tengo un vago recuerdo sobre esta película, dado que la vi otra vez en VHS. La última vez que la vi en VHS, la alquilé y todo. Y la verdad es que ahora quiero volver a verla, a ver qué pasa. Es para verla varias veces, ¿eh? Tiene muchas lecturas y tiene una serie de escenas de cine. La escena de la chiquilla está mirando la secuencia inicial, o sea, es cine en estado puro. Porque la única, la última que he visto de Shyamalan ha sido... Una soberana mierda. No. Como la ha hecho recientemente. No se llama así. Fue Señales. Para que veas el tiempo que... ¡Uy, Dios! esa gran película. Con Mel Gibson, ¿no? Sí, claro. Sí. Ese gran actor. Sí. Bien. Sí, Mel Gibson, que lo veremos de villano en Los Mercenarios 3. ¿Ah, sí? Sí. Las señales son ridículas. Esto mola que te cagas. Flipa. Las señales son ridículas. Seguimos con más cositas. Nos vamos con otro superhéroe sin poder ninguno. Mira que me encantó la banda sonora de la peli. Además, están los cómics sobre la mesa. Sí, y yo ya estoy abriendo el primero. ¿Estás ahí ojeándolos? Sí. ¡Oh! Sí, cómete spoilers. Sí, el cómic es muy sangriento. Que luego salía Jim Carrey diciendo que en la segunda parte... Sí. Es muy sangriento. Digo, chaval, no han leído los tebeos. No, yo recuerdo que incluso dejó de hacer la promoción de la película por lo sangrienta que era la película. Yo creo que que le estaba dando publicidad a su manera. Sí, a la película, en plan, es muy sangrienta. Yo pienso por un momento, vale, muy bien. Marca que es para mayores de 18, gracias. Y ya está, así de fácil. En fin, hablamos del cómic Kick-Ass, un cómic originalmente del grandísimo, y me pongo de pie. Sí. El gran Mark Millar. Se pone de pie. Sí, es que estoy alucinado con todo lo que está haciendo este hombre fuera de Marvel y de DC. Y dibujado por John Romita Jr., hijo del gran John Romita, que marcó también un antes y un después en los superhéroes de Marvel Comics. Esta historia trata de un chico, Dave Lizeski, que es un estudiante de 16 años, un chiquillo normal que pasa desapercibido y que es ignorado por las chicas. Aunque también es uno de esos coleccionistas de cómics que semanalmente se gastan una pasta con su hobby y dedica horas y horas enteras en los foros de cómics. Fantaseando con esa manera, se pregunta cómo todavía nadie ha decidido convertirse en un superhéroe, disfrazándose y saliendo a la calle para combatir el crimen. Uh-huh. Tenemos ante nuestra mirada el Quijote del siglo XXI, según se mire. Alex, no te pases, tío. No, o sea, el Quijote en el sentido de eso, ¿no? De la fantasía de decir, después de haber leído muchos cómics, pues yo quiero ser un superhéroe. Claro. No estoy comparando la obra de Mark Millar con la de Cervantes. ¿Dónde va a parar? Me refiero al Quijote. Mejor, me refiero, es que Millar es muy grande, este hombre. Millar mola. En el primer capítulo nos muestra qué tan peligroso puede ser este negocio para el muchacho enmascarado. Dave casi muere en su primera misión. Una paliza, la atropella un coche, acaba en el hospital con varias cirugías, 6 meses hospitalizado para que se recuperara. Y en ese momento se debate ya si dejar la tontería o involucrarse de nuevo en estos superhéroes, por lo que ya decide entrenar, entre comillas, de nuevo y publicar en MySpace su perfil, como diciendo, hola, soy el superhéroe, que tiene un vídeo por ahí colgado en internet. ¿No hicieron como una especie de red social de coña como FaceSpace o algo así? Eso fue en la película. Ah, vale. Eso fue en la película. Vale. En el cómic se habla de Facebook, de MySpace y de Twitter. Ah, vale, directamente. De las marcas. Sí, no, porque en la película ya sí, el tema de derechos y todo eso, pues ya no te sé. Toca reinventar un poco la cosa. Hombre, si no buscan cosas en Bing con su product placement, que eso no lo hace nadie en la vida real. La última de Spiderman, pero el tío buscando en Bing, sí. ¿Qué eso? Dios mío. En fin, es ahí cuando Dave recibe un mensaje de una chica que dice que hable con su exnovio para que deje de molestarla. Dicho exnovio es un traficante de drogas, de mucho cuidado, quien Kick-Ass va a su casa para decirle, oye, mira, que es que vengo de parte de tu amiga, que por favor deja de molestarla. Chaval disfrazado con una especie de traje de buzo Y ahí es donde, diciendo, chaval, te has metido en la, vamos, en la boca del lobo. Y aparecen, gracias a una intervención divina, Big Daddy y Hit Girl, una pareja, padre e hija, y la hija en ese momento tiene 10, 11 años, que se pueden decir que sí que son los superhéroes y estos sí que están bien entrenados. Estos se ponen a repartir hostias como panes y se quedan solos, literalmente. Dave se junta con estos nuevos héroes, quienes cuenta que Big Daddy, según esto, atención porque esto cambia de la película. Sí. En el cómic Big Daddy dice que fue un policía que por culpa de la corrupción en el cuerpo entre la policía y la mafia, pues estos eliminaron a su mujer y huyó con su recién nacida hija para luego más tarde entrenarla y buscar venganza. En la película decían que era un policía, que había estado en prisión, que también había muerto la madre de la niña y todo eso. Interpretado por ese gran actor. Sí, por Nicolas Cage. A ti te gustó Motorista Fantasma. No me hables. Sí, sí, sí. En este punto es importante recalcar, porque la diferencia, como digo, con el cómic de las películas, es que las películas, pues eso, el origen de Big Daddy, pues era el policía y tal. Pero es que en el cómic resulta ser que este personaje es un fanboy con una maleta llena de cómics, números unos tipo Spider-Man, Los Vengadores, X-Men, que se financia su lucha contra el crimen vendiéndolo los cómics en eBay y luego entrenando a la niña por ese lado y diciéndole pues eso, todo el rollo de no, es que mataron a tu madre, qué tal, que no sé qué, la comió la cabeza a la pobre chiquilla, pero... Y luego se destapa un poco el plumero, que en la película lo tuvieron que readaptar luego más tarde para decir, mira, es que pasamos de tramas historias raras y colamos esto. Vamos al lío. Big Daddy y Hit Girl no solo ayudan a ancianitas a cruzar a la calle o correr tras los cacos que roban bolsos. Ellos son más bien de ir a por mafiosos, traficantes, proxenetas y eliminarlos directamente. No es un que venga la policía y te tenga que decir, no, aquí directamente pues voy a por ti. Y de ahí ya van a por uno de los grandes capos, que es John Genovese, que quiere y este quiere atraparlos y no sabe cómo. Pues está cargando a su lugarteniente, es un, tenemos a alguien que está matando a los míos y no sé quiénes son, y la gente está diciendo que es Batman. No jodas, Batman. sin soltar muchos spoilers. Sí, o sea, sí. Big Daddy es... La imagen en la película, porque también en el cómic también tuvo un ligero cambio. Pues eso, sin soltar muchos spoilers, Kikas conoce a otro superhéroe que, inspirado también por sus actos heroicos publicados por Bruma, internet y todo eso, Bruma Negra, ¿no? Sí, Bruma Roja, que lo llamaron Red Mist en la versión original y en el cómic, en donde también en la película hubo el origen de Red Mist se vio desde el principio. ¿Quién es y por qué se mete a superhéroe? En el cómic no, en el cómic te enteras en el último momento de quién es realmente, que también mola y no te hace tanto ese spoiler luego cuando ves la película. Si nos basamos en el orden, siguiendo hablando de los cómics, si nos basamos en ese orden cronológico, antes de Kick-Ass volumen 2, que salió por orden, el 1, el 2 y luego un tomo de Hit Girl, encontramos este tomo, el de Hit Girl, en donde la pequeña Mindy, la pequeña Hit Girl, es la protagonista y la vemos cómo está viviendo su vida. Ahora que está con su madre, porque después de lo ocurrido en la 1, que creo que la hemos visto todos, ahí sí que algo de spoiler sí, podemos sí. hacer, que sí. muere Big Daddy, luego ella investiga un poco y se da cuenta que su madre sigue viva y está casada con Marcus Williams, que es el detective que estaba encargado del caso de buscarla, que luego la película se las ingeniero para decir, no, es que este era el compañero del padre y tal. Mentira. No, es ahí, esa es otra cosa que nos colaron en la peli. Oh. Y aquí vemos cómo la pequeña Mindy quiere integrarse en el instituto con las amigas porque la tratan mal y llega al punto ese de hablar con Kikas, con Dave, y decirle, oye, me enseñas tú a cómo ser una persona más social y yo te entreno para que no te den esas palizas que te están pegando cada fin de semana que sales por ahí con tu traje verde. Vemos en la segunda parte de Kick-Ass, para quien lo haya visto y para quien no, pues ya hacemos una pequeña introducción en ese aspecto. Cogieron estos dos volúmenes, el de Hit Girl y Kick-Ass 2, para hacer la película, ya mezclaron muchos de esos dos puntos. Y vemos también en este, pues como Red Mist, Chris Genovese, el personaje que en la película tiene otro nombre, es Chris D'Amico, creo. Pues ya decide decir, mira, me quiero vengar de Kick-Ass y voy a hacer como, lo dice así, voy a hacer como Bruce Wayne, me voy a ir a Europa a que me entrenen, a ser un tío súper inteligente y voy a volver y te voy a dar una paliza. después de que le sangre en mucha pasta, dice, mira, ya sé cuál es mi superpoder de villano, estar forrado de pasta. Y en vez de Red Mist, su nombre de villano es The Motherfucker. Y lo tradujeron en la película como el hijo puta. Como el hijo puta, que sí. Porque, bueno, había otra traducción por ahí que era el puto amo, creo. Que dije, menos mal que no lo han sacado. Menos mal. Menos mal que no. Los cómics podemos ver que son mucho más crueles y más sangrientos que la película, por mucho que diga Jim Carrey. Y The Motherfucker tiene menos escrúpulos a la hora de hacerse notar. En la película llega a ser un poquito patético. Sí. ¿No? La escena, hay una escena pues que el tío intenta violar a alguien y la cosa pues como que no sé. Tiene un gatillazo. No, en el cómic sí pasa. En el cómic vale. Sí que lo consigue. A lo mejor es por eso, lo que has dicho tú antes, de cómo lo convierte en Hollywood. Sí, más cómico. Es que también lo convirtieron un poco más cómico. Claro. Pero, yo qué sé, cambiaron muchas cosas. La banda de villanos que van con The Motherfucker en el cómic solo se centran en la rusa, ¿no? Madre Rusia, y en la película pues tiene más. Hay más mini villanos que sí. Les acompañan. El tumor. El tumor. Sí. Comparamos también, pues eso, como decía, las típicas adaptaciones y todo eso. Y bueno, yo me quedo con una de las mejores escenas de los cómics en el tomo de Hit Girl, que es una escena que no ocurre en las películas, que es cuando un grupo de mafiosos entran en casa de la pequeña Mindy para matarla a ella, a su madre y a su padrastro, y cómo la niñita de 12 años monta una sangría brutal que más quisiera Jason Borges. Se lía la de Dios. Las películas. La primera fue editada en el año 2010, la segunda ha sido de este mismo año. Y respecto al reparto, el personaje que hace de Kick-Ass es el actor Aaron Johnson, chaval que ahora mismo tiene 23 años, y es bastante camaleónico, porque viendo un poco las películas que ha hecho o las que va a hacer, porque aparte de Kick-Ass lo pudimos ver como la película de Salvajes, que eran los dos tíos y el pibón, que este era el que hacía de listo, y dentro de poco lo vamos a ver en películas como Godzilla, Need for Speed... ¿Otra vez? Otra vez, espera. Has dicho dos títulos que no encajan. Primero, Godzilla. Sí. Ya lo hicieron con el inexpresivo este que hizo el inspector. El Matthew Broderick. Oh, sí. Y bueno, el Keanu Reeves del siglo XX. Y luego tenemos a... Y luego has dicho Need for Speed. Need for Speed. Llevo jugando ese juego desde la PlayStation. ¿Cómo puedes hacer un juego de coches? O sea, quiero decir, perdón, una película de un juego que son solo coches. Pues algo... Hombre, querrán... Salen Vin Diesel y se querrán sumar precisamente a eso, ¿no? Al carro de Fast and Furious, pues vamos a crear otra franquicia. Perdona, en la siguiente... No pueden, en la siguiente el malo va a ser Jason Statham. ¿Cómo superas eso? Pues no sé, pero también Aaron Johnson le veremos también dentro de un par de años haciendo de Mercurio en Los Vengadores 2. ¡Oh! Fíjate, de Kick-Ass al hijo de Magneto. Ahí pasa eso. La chica que hace de Mindy, Chloe Grace Moretz, esta niña tiene 16 años, ¿no? Que también la hemos visto en películas que también es bastante camaleónica la chiquilla. Hizo una con bastante jovencita, en una película que se llama Vengador, que sale Steven Seagal. Salió en la película de terror Déjame Entrar, la ¿Dónde? Chica modosita de La Invención de Hugo, sí. Salió también trabajando con Tim Burton en Sombras Tenebrosas, la veremos dentro de poco en el remake de Carrie, y sí, yo también me levanto. Sí, y, sí. Y, dentro, y también el año que viene la veremos en una peli llamada Dark Places, en el que compartirá cartel con Charlize Theron, y me levanto también Christina Hendricks, qué buena que está. Y también el villano, Bruma Roja, es el actor Christopher Mintz-Plasse, que lo pudimos ver en Super Salidos. El mal ejemplo, que también hace otro... Lo habréis visto vosotros en Super... McLovin. Sí, en McLovin. Y más recientemente en la película Juerga hasta el fin, que tiene un pequeño papelito en esa película. Ajá. Sí, tiene un papelito. Como mucho, haciendo de sí mismo... ¿Sabes cuál te digo, no? La película está de... De James Franco. This is the end. Que aquí la llamaron Juerga hasta el fin. Sí, sí. Pues también tiene ahí un papelito haciendo de sí mismo. Vale. Y nada, yo recomiendo los cómics, los recomiendo encarecidamente, son muy buenos los tres tomos. Y también a destacar algo muy, muy importante: las películas terminan bien. Sí, terminan claro, bien. Sí. Los cómics no terminan bien. En las pelis, el personaje de Dave pilla cacho. En los cómics, no. Nada, es más, termina de una forma bastante patética. Y sobre todo el final del segundo volumen, que no vamos a hacer spoilers, pero Pero ¿qué es eso? No tiene nada que ver el final del cómic con el final de la segunda parte. Y si van a hacer una tercera peli, y va a salir la tercera parte, el tercer volumen de Kick-Ass en cómic, a saber cómo lo continúan, porque yo tengo mucha intriga. Ahí queda eso. Desde aquí esta recomendación de Kick-Ass. Seguimos con otro superhéroe. Así cojo yo un poquito de aire y un chorrito de vino. Señor Isma del Valle. Yo hoy no voy a hablar tanto, pero bueno. Vale, yo he escogido. Recientemente vi que por Antena 3 estaban... Antena 3, si no me equivoco, sí. O Neox, no sé. O Neox. Eso es lo mismo. Da igual. Red de A3 Media. Estaban anunciando una serie, bueno, llamada Arrow. A lo cual empezó mi curiosidad. Dije, ¿a qué viene esto? ¿Esto es otro superhéroe? Cuando de repente vi el logotipo de DC, empecé a encajar cosas. Esta serie... adivinad de dónde es. The CW. All can you see. No, de Estados Unidos. ¿Pero quién produce? ¿Quién está detrás de la producción? Warner Brothers y DC Comics. Ajá. La Warner Brothers. Ahí empecé a pensar, coño, esto tiene que tener calidad. Pues, no voy a mentir. La serie yo la pongo a un nivel, vamos a decir, para que veáis. No estoy hablando ya de la serie, estoy criticando la serie. Porque, claro, lleva una primera temporada completa. Aquí estamos viendo la primera temporada en abierto. Ahí en Estados Unidos ya están sacando la segunda. Yo todavía voy por la primera, la estoy viendo poco a poco. Yo la sigo al día, me falta ver el último. Vale. Bueno, tengo que preguntarte, Berlanga, ¿qué te parece Arrow? Para mí, muy resumido y sin contar ningún spoiler, empieza muy bien, termina convirtiéndose en un culebrón. Sí. El final de la primera temporada es muy bueno. Y en la segunda temporada están haciendo mucho hype con los personajes que van apareciendo. Ahí está, pero antes de nada voy a contar a dónde lleva esta historia. Por supuesto está basado en el cómic Green Arrow. ¿Sí? Sí. Está basado en el cómic Green Arrow y... De aquella manera, pero y sí. Y la serie empieza... Está basado en otra cosa, ¿cómo? Sí, sí. Y la serie empieza tal que así. Después de un violento naufragio, tras haber desaparecido y creído muerto durante 5 años, el multimillonario Playboy... De eso lo saca Playboys, ¿eh? Sí, ¿eh? Oliver Queen es rescatado con vida en una isla del Pacífico. De vuelta en casa en Starling City, Oliver es recibido por su madre, su hermana y su mejor amigo, quienes rápidamente notan que la terrible experiencia sufrida lo ha cambiado. ¿Te acuerdas de los flashbacks en la isla? Pero esos flashbacks no son como los de Lost. Ahí está. No, en Lost no hay flashbacks en la isla. Sí. Sí. A partir de según qué temporada empiezan a ser flashbacks. Bueno, Dios. Pero son flashbacks que te van contando cosas. Que no, a ver, llevas no desbarres con los flashbacks de Lost porque no vamos a terminar. No, pero estos son flashbacks que ves 4 o 5 episodios y dices, a ver, con los flashbacks me estoy enterando. Sí. Eso, ¿qué me estás contando? Por otra parte, Oliver trata de ocultar la verdad acerca de en qué se ha convertido mientras trata de enmendar los errores que cometió en el pasado y de reconciliarse con su exnovia. La reconciliación, bueno. Ahí es donde está el culebrón, la novia. Sí, la novia. En plan, yo te quiero, quiero estar detrás tuya y de paso te rescato, ¿no? Lorelance. Mientras Oliver trata de volver a contactar a las personas de su pasado jugando el papel del mujeriego adinerado, despreocupado y descuidado que solía ser, ayudado por su fiel chofer y guardaespaldas John Deagle, crea en secreto el personaje de un justiciero encapuchado, un vigilante que lucha contra los males de la sociedad tratando de darle a su ciudad la gloria que antes tenía. Complicando esta misión se encuentra el detective Lance, el padre de Laurel, quien está decidido a poner al vigilante tras las rejas. I'm Batman. Sí, lo gracioso es que tiene esa similitud con Batman, de que soy un playboy forrado de pasta, que me convierto en superhéroe. Y que he pasado un tiempo por ahí. Pero desde aquí, Oliver Queen, si me estás escuchando, con la pasta que tienes, ¿no te puedes comprar una careta que te tienes que pintar los ojos como una drag queen? Sí. De ahí le viene el apellido. O sea, sí. Oliver Reina. Ay, Oliverio Reina, anda. Bueno, ahora tenemos como así gente maquillada como drag queen a Stephen Amell y a Hugo Weaving. No sé si lo recordáis. Sí, el agente Smith. Sí, no, sí. Hugo Weaving, sí. Yes. No va a volver el señor Anderson. No, me refiero a Priscilla, la reina del desierto. Cierto, cierto. Creo que salía Wesley Snipes también, ¿no? No, Wesley Snipes era la de Agung Fu. Ah, sí, sí. No sé Terence Stamp. Ah, yo sé que salía un negro. No, no, no, no. Bueno, tú no te fijaste. Bueno, vamos, sí, con Arrow. Vale. Seguimos con Arrow. Vale, vale, vale. Bueno, el reparto de actores son Stephen Amell como Oliver Queen, Katie Cassidy como Dina Lorelance, Colin Donnell como Tommy Merlin, David Ramsey como John Deagle, William Holland como Tia Queen, Susanna Thompson como Moira Queen, Paul Blackthorne como el detective Quentin Lance, Elizabeth Richards como Felicity Smoak. ¿Me pone esa mujer? Lo sé. Yo cuando estaba viendo la serie, yo... ¿Esta rubia, Paberlanga? Paberlanga, hay que llamarle. ¿Le invitamos a un programa? Eso, está invitada. ¿Quién hace de traductor? Manu Bennett. Manu, ¿qué pasa? Manu Tenorio, sí. Claro, Manu Bennett como Slade Wilson y Colton Haynes como Roy Harper. Bueno, el reparto, voy a decir que no tengo mucho que estar claro de ellos, porque es la primera temporada, todavía llevo solo 10 episodios y estoy viendo a ver cómo tira la cosa, pero me gusta mucho cómo los personajes son introducidos. Está bastante bien, dentro de lo que cabe. Pero a mí lo que me llamó más la atención no ha sido la serie, ha sido quien dirigió el piloto, David Nutter. Este colega ya ha marcado tendencias en el mundo friki, porque dirigió los pilotos de Smallville, Supernatural, oh, y Las crónicas de Sarah Connor. Qué buena idea y qué mala serie. Sí, o sea, sí, o sea, sí, la gente, hombre, yo quiero verla solamente porque soy fan de la franquicia hasta la segunda. Bueno, la tercera también es visible. Aunque no cuela que un cyborg tenga arrugas. Pero bueno, no cuela, ¿no? Se pasaron con el Botox. Sí. Y se le hinchó la cara y le hicieron presidente California, gobernador. Dijo, no puedo actuar. Hasta ahí se queda. ¿Habéis visto la última del Chuachi? Una bala en la cabeza, creo que se llama. No, no la he visto. No, no, esa es la otra, la que hace de sheriff, que sí. Sale Noriega de malo. Sí. Sí, sí, la he visto. Está curiosa. Toma exportación. Tiene un rollo mercenario ahí, ¿no? Vale, yo estoy aquí para lucirme y soltar frases que eran cachotas. Y ya está. Y ya está. Y luego, bueno, y luego ahí con mis 60 y muchos años me lío a hostia con un joven de 30. Venga, bueno, claro que sí. Como ya he dicho, Berlanga, sin spoilers, porque ahora no voy a contar episodio por episodio, como me mola. El final de la primera temporada me gustó bastante. Y para mí la segunda está empezando mejor que la primera. O sea, en cuanto a separarlas. La segunda me está gustando más cómo está empezando. Sí, porque muchas series a veces se repiten, tienen el pecado ese de repetirse siempre en lo mismo. Sí, ¿no? Claro. Siempre lo mismo. Con Smallville se tiraron 3 temporadas que todos los villanos eran por culpa de la kriptonita y cosas así, que llega un momento y dices, joder, tío, cambia un poco. No, tiene una temática la primera que la segunda temporada lo está cambiando por otro lado y no sé, le está dando ese trayente. Pasa que también la serie que está producida también por la CW, el canal ese, sí, que parece que esa gente solo hace series para adolescentes y chiquillas. Porque todas las tías que han visto Arrow dicen, no, a mí me encanta el principio. ¿Cuál? El que sale el tío sin camiseta haciendo ejercicio. Y ya está. Y ya está. Y ahora está así, yo qué sé, cuando se quita la camiseta. Pues, a mí también. También te pone. ¿Ves? Por eso yo pienso que hay muchas series que las tendría que producir la HBO. Uf, sí, pero también hay mucha pasta. Hay mucha pasta, tío. Hombre, tío, o sea... dinero. Bueno, ahí está también esa recomendación de la serie Arrow. ¿Arrow? Nos vamos a otra peliculita, a una que precisamente no tuvo mucho éxito, de una forma extraña. Salió en 2010, el mismo año que Kick-Ass. No te leo los labios. Vale, vale, pues te lo pregunto directamente. ¿Llegó a España? Llegó a España. Vale, llegó a España. Sí, sí, yo la he visto en castellano. Oh. Yo lo he visto en castellano. No sé si se estrenó en cines, pero estuvo en festivales tipo Sitges y tal. No sé si tuvo un estreno en cines, pero sí tuvo su salida en DVD y en Blu-ray. Una película editada en el año 2010, dirigida y escrita por James Gunn. Y en donde es una película que puedes decir que es un medio indie, con toques comerciales, con toques cómicos, con toques dramáticos. Tienes ahí un popurrí que no sabes ya directamente qué etiqueta ponerle. Nos encontramos con su elenco de protagonistas, que el protagonista es Rainn Wilson, que lo vimos en... bueno, es un humorista que se dio a conocer por Saturday Night Live y lo vemos en la serie de The Office. Uh-huh. Está Ellen Page, la jovencita Ellen Page, que hace en X-Men de... Espera, has dicho de Gata Sombra. Me he levantado tarde por The Office. Está Liv Tyler, la hija de Steven Tyler, de los Aerosmith. El villano, señor Kevin Bacon. Y luego, aparte, Nathan Fillion. Hablamos de él, que es el protagonista de la serie Firefly y Castle, y ha hecho más cosillas. Y este hace un papelito bastante cutre, pero bueno. Y os cuento, al ver cómo el protagonista, ver cómo su mujer cae bajo la influencia de un traficante de drogas, el hombre decide transformarse en Rayo Escarlata, un superhéroe con las mejores intenciones pero sin ninguna habilidad especial. Es más, tanto el traje y todo, o sea, su arma es una llave inglesa. No había un nombre más gay. Estaba en inglés, ¿no? Era Crimson Thunder. Es que Crimson Thunder sí que suena. Porque pero es que en inglés tiene más impacto, ¿no? Ahí está. Crimson Thunder, hostia. Rayo Escarlata. No, Rayo Escarlata. Sí, luego está su sidekick, que es Rayito. Sí. En fin, Fran Darbo, el protagonista, lleva una vida miserable luego que su mujer, que es Liv Tyler, lo abandonará, pues, como decimos, con ese traficante. Frank descubre que el actual novio de su ex, como decimos, es un mafioso que además tiene a su mujer, pues, drogada y sometida todo el tiempo. Sintiéndose impotente, un día cree tener una revelación al ver un episodio de una serie llamada El Vengador Santo, que es el papel que hace Nathan Fillion, haciendo de eso, un superhéroe cristiano, que va, pues eso, con la palabra de Dios, combatiendo el mal y los pecados y esas cosas. Así es como decide este hombre convertirse en Rayo Escarlata, un vigilante disfrazado que limpia el crimen de las calles armados con una enorme llave inglesa, y se lía a palos con ella. Pero aunque la violenta campaña que lleva ha dado algunos resultados, Frank aún no encuentra a su esposa. Decide seguir documentándose sobre este personaje, termina en una pequeña tienda de cómics y le pregunta a su dependienta, que es Ellen Page, eso para luego, no me distraigas. Termínate el queso, anda. Vale. Se encuentra con Ellen Page, que le empieza a hablar, dime personajes de superhéroes que no tengan poderes, y luego ella pues como que se va dando cuenta diciendo, tú eres el que está haciendo estas cosas, entablan más amistad y dice, quiero ser tu sidekick, quiero ser tu Robin, y se convierte ella en Rayito. Rayito. Super gay, que suena. ¿No? Sí, eso era así, ¿no? Yo no la he visto, pero no voy a verla. Voy a comprar. La gracia de la película radica en su capacidad para convertir en las estrellas de la función a una pareja de auténticos perturbados, capaces de abrirse la cabeza con una llave inglesa a alguien que se cuela en la cola del cine. Wilson y Page disfrutan como niños grandes en la piel de estas violentas criaturas que, enfundadas en sus disfraces, piensan que limpian las calles cuando en realidad siembran más el caos allá por donde van. La película, ya digo, tiene sus toques cómicos, pero quiere mezclar tantas cosas que hay veces que a pesar de que la película me gustó, había momentos que dices, a ver, pero esto pretende ser cómico, pretende ser dramático, incluso llega a tener pequeños toques gore, ¿no? Que esas son las partes que también más molan. Y sobre todo con un final emotivo, que dices, ostras, qué bonito, e incluso de empujar la lagrimita. Muchos críticos, a la hora de... También leyendo críticas por internet de esta película, encontramos un poco los dos extremos, ¿no? Gente que dice, hostia, cómo mola, y gente que dice, vaya mierda de película. A mí me gustó, Film Affinity la puntúa con un 6,3, estoy de acuerdo con esa nota. Y desde aquí, ya está. Y desde aquí, pues eso, recomendamos también esta película, Super. Se llama así tal cual, Super. Eso, en puntuación, Lluís Ferrer, 6,3, ¿qué es? Es un bien bajo. Es un bien bajo, vale. ¿Cuál es nos quedan 10 minutos, señores. Vale. Nos cabe. Sí, nos cabe, porque yo creo que si vamos a hablar de superhéroes sin superpoderes, tenemos que hablar de Iron Man. Y hay que hablar de un cómic precisamente dibujado también por John Romita Jr., el mismo dibujante de Kick-Ass, pero en 1979 y con guiones de David Michelin y Bob Lighton. Muchos estamos de acuerdo en que las recientes películas de Iron Man, pues con un Robert Downey Jr. que parece haber nacido para encarnar al personaje, son de lo mejorcito, o al menos de lo más comercial y taquillero en lo que a adaptaciones de personajes Marvel se refiere. Pero así a bote pronto, ¿seríais... ¿alguno de vosotros capaces de nombrar algún archivillano o némesis reconocida del insigne hombre de hierro que no sea ni el mandarín ni Justin Hammer? ¡Yo! Es que yo no he leído los cómics de Iron Man. MODOK. Ya, pero vale, vale, bien, uno. ¿Otro más? Living Laser. Bajo chuleta, ¿eh? Claro, está leyendo los villanos del videojuego, evidentemente. Pero sin chuleta cuesta un poco, ¿eh? Sí. Ah, que sí. Pues la explicación es sencilla. Es porque el mayor enemigo de Tony Stark, alter ego civil de nuestro protagonista de la semana, pues no es otro que él mismo. Con la creación de este personaje basado en el mismísimo Howard Hughes, Howard también es el nombre del padre de Tony en la ficción, de talante cínico y machista, y multimillonario gracias a sus industrias armamentísticas de última tecnología, el inevitable Stan Lee pretendía demostrar su capacidad para crear un personaje que sedujera y que era simpático a los lectores, aun a pesar de su evidente amoralidad y falta de ética, ¿no? El resultado fue plenamente satisfactorio, y el binomio Tony Stark-Iron Man pues evolucionó en su propia serie regular hasta ser... sí, digamos que equiparable a otro tándem clásico de la literatura de acción, como sería James Bond o 007 de Ian Fleming. Aún así, la colección en solitario del Hombre de Hierro parecía ir siempre a remolque de su protagonismo más destacado como líder de los Vengadores, la otra serie regular superventas donde aparecía en compañía de Thor, Hulk... Líder de los Vengadores porque era el que ponía la pasta. Evidentemente, y el que lo financiaba. Y bien, y aunque... Aunque puede que fuera precisamente esa misma calidad de personaje y saga menor la que diera pie a los guionistas David Michelin y Bob Lighton a experimentar con el consentimiento de Marvel Comics un nuevo formato de historia que con posterioridad pues influiría de forma decisiva y con todas sus consecuencias en grandes sagas de la compañía como pudiera ser Daredevil, Born Again, de Frank Miller o incluso, me atrevería a decir que las más renombradas de la distinguida competencia de DC Comics como Batman, el Caballero Oscuro, también de Miller o incluso Watchmen de Alan Moore. En los números 120 al 128 de la serie regular, publicada entre marzo y noviembre de 1979, Michelin y Lighton, acompañados de los lápices del por entonces novato John Romita Jr., quiero dibujar. Quien con el tiempo habría de convertirse en uno de los pilares de la compañía, tal y como lo fuera su padre, John Romita, con anterioridad, pues trazan las líneas maestras de un arco argumental que muestra la lucha de Iron Man contra el más infatigable y pavoroso enemigo que ha combatido nunca, que es su propio alcoholismo. La trama culmina en el número 128 con el revelador título del demonio en una botella, Y una maravillosa portada que deja poco lugar a dudas sobre lo que vamos a encontrar en las páginas interiores del cómic. Podéis verla en la página de Facebook. Ahí está puesta. En los números previos se nos explica el ascenso del villano de turno, el también empresario del sector Justin Hammer, quien no parece aceptar ser el segundón de la industria armamentística y azuza una primera oleada de enemigos de 3 al 4 contra Stark. Y de forma teledirigida, Hammer se hace con el control de la armadura del propio Tony, dando lugar a toda una serie de desastres accidentales, digamos, entre comillas, algunos, y no tanto otros, aderezados por su propia incompetencia, pues debido a la adicción al alcohol, que desembocan en el homicidio público por parte de Iron Man del embajador de Carnelia, del país imaginario de Carnelia. Su inestable situación sentimental, la inevitable defenestración del liderato de los Vengadores, y su estresante carrera por conseguir pruebas que demuestren su inocencia, pues confluyen para dar lugar al inevitable descenso del otrora invencible Hombre de Hierro a los infiernos, mientras se ahoga en alcohol por el camino. El cómic final de la saga es el que nos muestra, tal vez de forma un poco precipitada para mi gusto, el resurgir de un Tony que ha conseguido expiar sus demonios internos y adicciones para regresar libre de todo pecado y culpa. Una historia de redención muy del estilo de las que se publicarían en años venideros, tanto en Marvel como en otras compañías, tal y como he explicado con anterioridad. Es precisamente ese talante innovador y visionario el que confiere al demonio en una botella la categoría de clásico impepinable a todas luces para cualquier aficionado. De hecho, en la tercera película, en Iron Man 3, se hizo algo raro, similar, como si Tony tuviera un extraño desorden de la personalidad, una cosa... Sí, pero le daba ataques de ansiedad. Sí, pero esto ¿por qué pasa? Pues porque Disney produce la película, claro, básicamente. Sí. O sea, sí. No, es que es lo que iba a decir, porque en la película no se destaca mucho el alcoholismo de Tony Stark y le dan esa excusa a lo que le ha ocurrido en Los Vengadores. Es uno, es que casi la palmo, joder. Un marciano. ¿Ya? Sí, vale. Sí. Vale, pues... Me toca. Vale, te toca. Meto. ¿Cómo me alegra escuchar? Llaman a la puerta. Vienen a por queso. No, queda. No queda. Que ha volado formaggio ya. No queda queso. Ruggé no queda. Venga, que nos quedan 4 minutos. Venga, va. No, no, deja el tema, porque es que lo que voy a hablar yo es una mierda. Bueno, ahora en serio. El resto. Yo me he dedicado esta semana a jugar los videojuegos de Iron Man. Vale, os voy a contar. El primero fue sacado en el 2008, producido por Artificial Mind and Movement. Claro. Para la versión de PC y distribuye Sega. Vale, os voy a decir directamente que es un videojuego que está basado en la película. Salió junto a la película para vender, en plan, pues toma, para ti. Tiene el mismo, os voy a decir las cosas buenas. Tiene el mismo casting para las voces. Eso es un valor añadido que me gusta. Uh-huh. Está basado en la película, que es, ya sabes, es llegar a Afganistán, se le aparta, cueva, creo la armadura, y a partir de ahí empieza todo. ¿Sabes? Básicamente. Y sigue, la verdad es que tengo que decir que sigue la película bastante bien. El gran problema está en que es malo de cojones. Tiene unos fallos de control imperdonables. Bugs a punta pala y de regalo una acción bastante floja combinando con pantallas de carga de te lo juro, me ha dado tiempo a escuchar Iron Man mientras cargaba un nivel. Esta canción que dura 6 minutos. Sí, te lo digo en serio. Lo digo en serio. Y tengo un PC que le sobra. Le sobran características. Ahora, menos mal que lo compré para PC. Imagínate si lo llevo a comprar para Play 3. Me tiro 2 días. Bueno, aunque desgraciadamente, por el poco tiempo que queda, desgraciadamente os voy a decir que el mejor juego de Iron Man que he jugado es el Iron Man 3 de la compañía Gameloft, que está disponible para tablets y para smartphones. A ti te tira, ¿no? No lo descargué. Es que cuando me lo dijiste, vi que ocupaba 1 giga. Sí. Digo, no, lo bajaré cuando llegue a casa con la wifi, porque bueno, si no me quedo. Bueno. Ya puede ser, pero 1 giga, tío. La historia del juego toma lugar directamente después de los eventos ocurridos en la película homónima. A pesar de haber destruido todas sus armaduras, Tony las reconstruye por el ataque de la organización AIM, Advanced Idea Mechanics, organización terrorista del universo. ¡Organización! Humano. ¡Organización! Pero lo pensaba que los de IBM habían quebrado. En fin, continúa. Vale. Que nos queda 1 minuto. Tony se batalla con Crimson Dynamo, Living Laser, Ezekiel Stane y MODOK. Stane entonces secuestra a Pepper y revela el plan de AIM de tomar el control de la red de las industrias Stark. Tony consigue derrotar a todos, pero MODOK consigue descargar su mente a otros cuerpos, a otras formas más nuevos, para así tomar el control de las industrias Stark. La verdad, el estilo del juego es Temple Run, o sea, correr, esquivar, disparar. Pero en vez de ser en 2 dimensiones, es en 3 dimensiones. Es decir, que te tienes que mover por toda la pantalla, sí, bueno, de forma infinita. Pero tiene algo que me encanta, que puedes ir mejorando las armaduras. Ah, pues vas a decir que el juego era gratuito. Sí, es gratuito. Sí, es free to play, por supuesto. Qué ironía, ¿no? Y por ahora, yo qué sé, es que es el mejor que he jugado. Incluso la voz de Jarvis es convincente. La voz de Jarvis es como, te está asistiendo en el juego. Es como, cuidado, viene un enemigo. Y tú, vale, gracias. Ay, gracias. Sute está listo. Sute está listo, muchas gracias. Pues no, me lo descargaré y lo probaré. Bájatelo. Me lo pillaré. Bajáoslo. Que es gratis, joder. Que sí. Una cosa que es gratis. O como a huevo es gratis, yo tengo que decir que yo juego en mi Samsung Galaxy Tab 10.1. Ay, yo en mi Nexus 7. ¿Qué pasa? ¿Que os pagan o algo? No. A ver, es para que el oyente diga, que si tengo esto puedo jugar. En el S3 creo que tira, ¿no? No, seguramente. Vale. En fin, que se nos acaba el tiempo. Terminamos ya esta 7ª edición de Supercultura Freak Show. Yes. Volvemos el próximo jueves. Todavía no sabemos el tema. Ya lo anunciaremos por el Facebook y por el blog y todas esas cosas. Visitar nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Señor Luis Ferrer, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Está muy bien merendar de queso, pero con Red Bull. Ostras, sí. Ahí. No derrame. Esa es la combinación. Esto es para luego el apocalipsis intestinal. Ismael del Valle, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y saludos de mi parte, Alex Berlanga. Adiós. Ciclogénesis intestinal.